Bueno, como ya comentábamos, voy a empezar a comentar para leer el comunicado, ya que terminaron los compañeros de Alanza. Comunicado de la otra campaña, elegido Tilio. Ciudad de México, a primero de agosto del 2012. Agradecemos la presencia de los diferentes medios de comunicación por estar aquí con nosotros y con nosotros. Agradecemos a los compañeros y compañeras de los Derechos Humanos Agustín Pro por su apoyo y por prestarnos el espacio. Agradecemos a las diferentes organizaciones, colectivos, personas que nos apoyaron y acompañaron para llegar hasta en este lugar para traer nuestra palabra. Agradecemos la presencia de la doctora Magdalena Gómez y a la doctora Fernanda Navarro y al doctor que no pudo estar con nosotros, a Gilberto López Rivas. Agradecemos la presencia de Fraiban, que fue formado por el compañero, amigo Tatik Samuel Ruiz García, que es el principal promotor de nuestra lucha como pueblo indígena chol de la zona norte de Chiapas, por su enseñanza y valentía, por su caminar en los diferentes pueblos y por saber ser uno de nosotros. Agradecemos a los compañeros y compañeras zapatistas que ayer y hoy, por su lucha por la autonomía para los pueblos, por la tierra, libertad, justicia y democracia, porque son un ejemplo para nosotros que la lucha sigue y la lucha seguirá. Antes de continuar, queremos ofrecer una mil disculpa porque nos dificulta el castellano, porque nuestra lengua materna es el chol. A la Comisión Sexta del DZLN, a los adherentes a la otra campaña nacional e internacional, a las organizaciones y movimientos que luchan por su justicia y libertad con dignidad, a los derechos humanos, organizaciones civiles, a la lucha de México y el mundo. Compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo de parte de nuestra organización como adherentes a la otra campaña de la zona norte de Chiapas, del ejido Tila. Estamos organizados en defensa de nuestra madre, tierra y territorio. Somos una composición cultural originalmente del pueblo indígena chol. Es decir, que somos descendientes de los mayas por su tradición y su cultura. El día de hoy nos dirigimos nuevamente para decirles que estamos aquí por la ilegal expropiación de las 130 hectáreas de nuestras tierras ejidales, porque en 1980 emitieron un decreto la 54ª Legislatura del Estado a través de Alvarado Cruz, publicado en el periódico oficial de gobierno del Estado de Juan Sabines Gutiérrez, padre del actual gobernador del Estado Juan Sabines Guerrero, con fecha 17 de diciembre de 1980, por lo que interpusimos un amparo en 1982, el 259, diagonal 82, que tuvimos que esperar más de 26 años para ganarlo, pero los responsables no quieren obedecer la orden judicial que se emitió desde octubre del 2008. Estamos aquí por el despojo de nuestras tierras, porque nosotros, en espera de que va a dictar la Suprema Corte, porque el amparo tuvo que llegar en esta instancia por no querer dar la ejecutoria. La Suprema Corte va a dictar la solución, ya sea a favor del respeto a nuestro ejido o en contra, dándole garantía a los cuatro responsables de cometer injusticia, ilegalidades, cometiéndonos una gran injusticia en contra nuestra, de la Constitución y los derechos humanos como pueblos indígenas. Porque nosotros caminamos con nuestra historia, con ella luchamos en defensa de nuestra tierra, que nuestros abuelos lograron con tanto sacrificio, con un desgaste físico y económico, empeñaron todo su tiempo para lograr la posición legal de la tierra en 1934, de un territorio que de por sí ha sido nuestra desde hace tiempo inmemorial. Estamos aquí por el ejemplo de estamos aquí por el despojo de nuestras tierras inconstitucionales que no consultaron ante los ejidatarios para privar nuestros derechos ancestrales tutelados en la Carta Magna del artículo 14 y 16. Nosotros luchamos, hombres y mujeres, en defensa de la herencia que nos dejó nuestros abuelos y por defender esta tierra. Sabemos muy bien que corremos muchos riesgos. El pueblo que lucha sabe que va a pasar muchas cosas, pero es por el bien de todos y todas, nuestro futuro como pueblo, porque hemos sufrido en el pueblo amenaza, persecuciones, intimidaciones, prefabricaciones de delito, muertes, secuestros, porque ya ha habido muerte dentro del pueblo, que la misma presidencia municipal lo ha cometido. Como autoridades nos han querido llevar a la cárcel en el 2008, en el 2010 y en el 2012. Esto fue que nos acusaron como agitadores y destrucción de las vías de comunicación cuando no hemos hecho nada. El gobierno expropia, despoja, destruye los recursos naturales, la cultura indígena, la tradición y costumbre, el medio ambiente para construir sus megaproyectos. En nuestro estado, la mala política sigue manifestando la herencia de los puestos políticos entre familias, y las gentes que están ahí solo se cambian de puesto y son personas del grupo paramilitar Paz y Justicia en 1996 y 1997. Hubo gran masacre y desplazamiento de compañeros y mucha intimidación en el pueblo por ese grupo. Principalmente quieren atacar a los compañeros de la organización zapatista, pero también a la sociedad civil en general, para cometer el miedo, y mucha gente que ya no quiere salir de sus casas. Esas personas sembraron mucho miedo en el pueblo, porque llegaban con palos, machetes y destruían todo. Esos grupos eran financiados con proyectos del presidente municipal y gobierno del estado de Álvarez Guillén y el ejército federal. Ellos son los que despojan de la tierra y no quieren que luchemos por defenderla. ¿Qué va a pasar si nos despojan nuestras tierras? Nuestros jóvenes van a emigrar en otros estados, pero nuestros compañeros no cuentan con la preparación que les harían la vida imposible, y se desestabilizará totalmente nuestros compañeros y campesinas y campesinos, y terminarían desplazados. Nosotros somos claros: si nos respetan nuestras tierras, respetaremos a los pobladores y avecindados, porque así está escrito en nuestro reglamento interno del ejido y el mandato de la Asamblea General, siempre y cuando que reconozcan y respeten el derecho de los ejidatarios. Queremos construir la paz. Nuestra lucha es contra el despojo. La presidencia municipal y el gobierno del estado está levantando muchas mentiras para decir que nosotros como campesinos indígenas destruiremos el pueblo si fallan en nuestro. Todas son falsedades y discriminaciones como indígenas. Exigimos a la Suprema Corte a que respeten nuestros derechos en nuestro núcleo de población ejidal indígena chol. No a la injusticia, respeto a nuestra madre tierra y territorio, porque la tierra sea quien la trabaje. ¡Viva la autonomía de los pueblos, compañeros! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Zapata!